Julián y para todo el parchecito de Ondanza que pues este año han tenido tremendas iniciativas y venimos con una disposición bien, pues bien recochera para el día de hoy. Navidad es sinónimo de unión, de recocha y qué bueno pues presentarlo en este formato de radio que desde la universidad no creo que no está en un micrófono sonando al aire. Qué chimba, qué chimba. Pero pues es muy grato hacerlo en esta ocasión y bueno, pues vamos con selecciones tradicionales y también más electrónicas. Pues hay de todo, hay de todo, hay mera piñata musical hoy. Sí, hoy la verdad este programa es una recochita, este programa es una recochita total. Y bueno, esperemos de nuevo, igual vamos a empezar igual por ahora con un temita introductorio, que se sienta la energía de la música con la que queremos que se animen y se parchen hoy, mientras se va conectando el resto de la gente. ¡Se siente que viene diciembre! Y un saludito a mi amigo Federico, fantástico, que nos está escuchando desde San José del Guaviare. Buena, papá. Que viva la radio y San José del Guaviare. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Llegó diciembre, mi gente. Entonces, ahí empezamos. compartan buñuelo. Bueno, gracias por estar aquí conectadas, conectados, escuchándonos con la transmisión de hoy. Le recordamos que es un especial electro navideño, que esto va a ser una recochita y que, pues nada, la intención es compartir música, que es lo que nos gusta. Entonces, no sé, Víctor, de pronto si usted quiera empezar contándonos cómo. ¿Qué pensó? O sea, como cuál fue esa sensación que quería transmitir como con esta música que va a traer hoy, con qué tema le gustaría ir empezando. Y bueno, vamos entrando ahí en calor. Bien, pues digamos, al momento de pensar en Navidad, pues se abre un espectro bien bacano, ¿no? O sea, como también como muy fraternal, pero también muy divertido. Y pues hay unas selecciones ahí que tienen de todo, como pues cosas como más instrumentales, otras más también fiesteras, y otras también más embaladas que bueno, ahorita más adelante vamos a soltar un clásico navideño que está envejeciendo muy bien. Pero quisiera empezar compartiendo un track de Julio Victoria. Digamos, cuando pensamos en Navidad, creo que es usual que la asociamos con campanas, ¿no? O sea, como que la sonoridad de las campanas de alguna manera está súper presente en la época navideña. O sea, así sea, digamos, como que de pronto algo que haya como resonado más en Estados Unidos, como que creo que esos sonidos se han familiarizado y bueno, este tema es de Julio Victoria, lo hizo con campanas de la iglesia, no recuerdo la iglesia, pero pues es una grabación de campo de Julio con una pista y bueno, es una buena manera de abrir este episodio. Bueno, no, qué chimba. Vamos a averiguar bien el datico de dónde salieron las campanas. Bueno, ya miramos bien. De todas formas, les invitamos a que sigan conectados, a que se oyen los temitas. Y ya continuamos, porque lo que viene hoy es lo que hay es música, lo que hay es música. Así que relájense, disfruten y conecten con la disposición de esta canción. Julio Victoria, Sonus Silabarium, volumen 1. presenta el día de hoy. Bueno, que la verdad este temita me gustó un montón, y bueno, pues que este Julio Victoria es un crack, muy vieja escuela acá, y también fue de esas primeras personas, que de esos primeros acercamientos a la música electrónica en mi caso, o sea, siempre mucha admiración, un saludo a Julio Victoria, y qué chimba que haya, me gusta la gente que hace música con grabaciones de campo, también me parece algo muy especial, ¿no? Como le da mucho más organicidad a la música electrónica, diría yo en general, ¿no? No coger los mismos samples que usa todo el mundo. Buena Lucho, dice campana sobre campana, literal. tal cual. Y bueno, el motivo también de hacer este especial navideño es que pues desde Ondanza creemos, y bueno, cualquier persona en general, pero desde Ondanza teníamos la iniciativa de hacer un programa como... Hace rato lo veníamos pensando cuando empezamos con este tema de la radio. Sabíamos que es muy chévere, algo muy bonito que tiene la radio, siento yo, ¿cierto? Y es que estos temas, por ejemplo, que estamos poniendo hoy, no son tan fáciles de poner en una fiesta. O si se pone en una fiesta hay que saber muy bien cómo mezclarlos. Pero temáticamente hoy podemos explorar toda esa amalgama enorme de sonidos, ¿no? Y la intención también es un poquito transmitir esa sensación de la fuerte influencia que tiene lo decembrino. Es curioso porque literal diciembre podría ser una categoría musical, y eso no lo tiene cualquier otro mes tan fácil. Entonces creo que eso dice mucho de lo que estamos buscando transmitirles a ustedes hoy. Y acá hay un temita de hecho que vi por ahí, que por ejemplo está inspirado en un villancico, más adelante lo estarán escuchando, y eso me parece muy interesante, como la profunda influencia que hay en como nuestras raíces sonoras, como pues, desde la cultura que vinimos, desde Colombia, Latinoamérica, Bogotá, que tiene lo decembrino, y cómo también influye un montón pues en la creación de música electrónica. Por ahí Lucho Díaz, que nunca ha sabido quién es, pero grande Lucho Díaz, o yo no sé si ese, o alguien siempre coge ese nombre o qué, pero un saludo a Lucho Díaz. Quiero saludar con especial entusiasmo a Lucho Díaz, gracias por todo lo que estás haciendo en el Bayern, por ponerte la camiseta con la selección, qué bueno tenerte acá en esta transmisión. Aquí dice él, aquí presente escuchando con antojo buñuelo, pero bajando un chunchullo, bueno, pues me alegra que esté, Lucho Díaz es una idea, si es Bayern es bueno. Pásalo bien, nunca sé quién es esa persona, pero bueno, gracias allá Lucho Díaz por alegrar siempre el chat ahí de las transmisiones de Ondanza. Bueno, Víctor, no sé si usted también nos quiere hablar un poquito de algún recuerdo navideño que tenga, o si quiere que pasemos a un temita de música electrónica, porque tienen que saber, hoy nos vamos con temitas tanto tradicionales como temas de música electrónica. Entonces, bueno, no sé, Víctor, ¿usted qué le gustaría decir, compartir? No, pues recuerdos así particulares, pues como que no me llegan, pero pues sí como ciertos flashbacks como con la niñez, la adolescencia y ya como estar en una etapa que es más cercana a la adultez. O sea, es como evidenciar esa transición, ese año tras año y saber que pues que la Navidad sigue siendo la época para pa cerrar el año y qué mejor país para celebrar Navidad que en Colombia. O sea, creo que eso es algo que quiere decir como Colombia, estoy seguro que es el mejor país para celebrar Navidad en el mundo. Y bueno, este tema no es tan recochero, de hecho es más como ambientoso, pero en el sentido como de que es más de un tempo, es de Erika de Cassier. Ella es una artista de Portugal, este año sacó un álbum de trip hop y un tema precisamente se llama December, como diciembre. Y bueno, pues, o sea, como que el vibe del álbum, el vibe de la canción es bien bacano. Es un artista que les recomendamos mucho. Y bueno, este tema está para que entren pues en la atmósfera de diciembre con la voz de Erika de Cassier. aguante el trip hop. December, Erika de Casier. Saludamos a todas las personas que están de verdad conectadas en este momento en la transmisión. De verdad que un abrazo muy, muy, muy grande. Este es el especial electro navideño que estamos aquí, pues bueno, transmitiendo desde mi casa en Bogotá. Bueno, ese tema que acaba de sonar, lo trajo, esa selección fue acá de Didacta. Me parece muy interesante y a mí me encanta mucho el trip hop. Es un género que la verdad debo reconocer, yo conocí hace muy poco, pero... Nada, la verdad tiene un flow, un estilo, una capacidad de generar atmósferas muy bacanas, muy profundas. Y eso lo celebro. Y bueno, ahorita yo creo que vale la pena lanzarnos con un temita tradicional. Mientras resolvemos acá otros temitas. Y es que usted habló de algo muy interesante. Y es que cuando uno, como que diciembre es ese mes en el que uno empieza como a mirar hacia atrás también. Como que uno dice, uy, pucha, se acabó el año... Y como usted dijo, igual cuando uno piensa en diciembre, uno tiene como muchos flashbacks de niño y de adolescente, y uno recordaba de pronto, no sé, como que tal vez cuando uno era niño, diciembre era como un mes como de mucha emoción y alegría, pues porque uno se emocionaba resto con que se juntaba con la familia y que había comida y que los regalos, etc. Iba pasando el tiempo, y en mi caso muy especial, que yo, pues yo nací en diciembre, entonces yo cumplo por estas fechas. También lo recuerdo como con especial cariño. Y es eso, yo siento que es como mirar hacia atrás. Y eso me recuerda mucho a este temita también. Este tema lo trajo Didacta. Rodolfo Aicardi, se nos va la vida, se va la vida. Y es verdad, o sea, la vida se nos va pasando. La vida es un instante, la vida es un respiro. Así que con este temita recordemos lo chimba de diciembre, lo chimba que es la música, lo chimba que es la fiesta, lo chimba que es juntarse con los amigos a comer buñuelos, a comer natilla, a jartar polita, a bailar. Esto es lo que quiero que se lleven de este programa, mía. El tiempo pasa y se nos va la vida. Bondanza presenta el especial electro navideño. Se nos va la vida, como dijo Rodolfo Aicardi. Adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Que se va la vida. Ay, que se va tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. ¡Que viva, que viva, que viva diciembre! Bien, pues este tema no puede faltar en ninguna Navidad. Y Rodolfo Aicardi tampoco puede faltar en ninguna Navidad. Creo que ese tema es... pues reúne mucho como sentimientos, ¿no? Es por eso que lo propuse. Digamos que creo que es un tema que año tras año te va a pegar más duro, sí o sí. te va a llegar. Y bueno, también acá queriendo saludar al gordito, alias Gordito, que está ahí en el chat hablando de clubes. Que cuando llegue a la casa, pues echaremos clubes porque es el mejor modo de juego que tiene FIFA. Y bueno, pues eso no puede faltar, así como Lucho Díaz. Siento que el fútbol también se lleva muy bien con la Navidad y también lo celebramos con música. Bueno, y Lucho Díaz dice: póngale breaks a la pista y a diciembre. No, sí, la verdad es un gran, gran tema. Gracias, primero, pues saludo a todas las personas que en este momento están conectadas con esta transmisión radial. Recuerden que este programa es posible gracias a Radio Estruendo Tinanzuka. Es esta casa que nos ha recibido, esta radio comunitaria, que es un proyecto maravilloso que nos ha abierto las puertas a nosotros desde Ondanza. El día de hoy, les recuerdo, estoy con mi invitado acá, Didacta, transmitiendo desde mi casa. La selección de hoy es muy especial, estamos hablando, pues, compartiendo, tirando caja de lo que es diciembre, de cómo se nos va la vida, como dijo Rodolfo Aicardi, y pues también de una selección musical, pues, bien, bien variada, bien ecléctica, pero pues que muestra esas raíces sónicas, esas raíces sonoras que permean todo, que nos permean todo desde lo cultural, que es exactamente diciembre. Diciembre como un fenómeno metafísico, la verdad, o sea, lo atraviesa todo. Y bueno, entonces, en este momento, de hecho, pues la verdad, yo me voy a ir con un temita bien interesante. Yo soy muy fan de Los Corraleros de Majagual. Fue esa primera música que mi papá, pues me mostró, ¿no? Que como esa herencia familiar que uno tiene como de esos primeros temas en la casa. Y Los Habanales es un tema clásico, digo yo, también de diciembre. O sea, todo el año siempre suena bien. Y este es Danny Boom, que hizo un refix de Los Habanales. Y este tema, la verdad, es de los edit, porque hay muchos. Yo buscando vi, habían House Edit, Guaracha, habían como tres. Tanto de Latin Cora, Guaracha, como más balosa. Y bueno, no, este tema me pareció muy interesante y se los quiero compartir ahí para toda la gente que le gusta como esos bajos acidosos y ese groove así. Danny Boom, Los Habanales Refix. Pick up, Ondanza en la casa. We'll be right back. así es, mera, mera, mera, mera leyendita. La línea de bajo malandrosa. Así es, un saludo a Santiago Fantástico, a Lucho Díaz, al gordito, a todo el parche que está conectado ahí. Seguimos, seguimos aquí. Ven a besarme como aquella tarde, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar. Súbelo, súbelo, súbelo. Continuamos con este programa tan especial que es la transmisión en vivo, radio comunitaria, la música electrónica, todo siempre ha estado conectado. Y para mí es muy, muy placentero hacer radio, no solo porque estamos haciendo radio comunitaria, libre, autogestionada, sino porque, y eso lo veníamos hablando con unos amigos, ¿sabes, Dicta? Y es, qué chimba poder sacar la música electrónica de la fiesta. No porque la fiesta sea mala, pues, la fiesta es una chimba, pero creo que también pasan los diciembres, pasan los años y no solo siento que Bogotá está muy saturada, que sí, eso es tema aparte, sino que también a veces es duro, la vida nocturna es dura, la vida nocturna mama, la vida nocturna cansa. Y pues nada, el afán, bueno, el afán no, más bien el amor de querer compartir música igual no se va. Entonces qué bonito uno poder hacer esto tranquilamente desde la casa, comiendo buñuelo, tomándose la polita sin afán y sin estar corriendo. Entonces de verdad que muchas gracias a ustedes, las personas que están del otro lado allá de la transmisión escuchándonos, que están sintonizándonos. De verdad que un saludo muy grande desde cualquier lugar del mundo en donde sea que estén, incluyendo San José del Guaviare, de verdad, qué chimba llegar hasta allá, y eso me tiene muy, muy, muy, muy, muy contento. Y bueno, aquí Didacta, bueno, aparte de ser uno de los cofundadores y de las, pues, las personas, de las mentes, corazones, detrás de Plasmodia, que es un sello de música electrónica sudaca, también hace parte del equipo de Discótica. Y yo por ahí vi, y pues quiero de hecho que le demos un momento a hablar de eso, mientras escuchamos este temita que es... ¡Ah! Temita es una chimba. Vamos dejándole de fondo el jingle veo. So papá y no veo. Mientras dejemos ese temita ahí, pues me gustaría que habláramos de la sesión de escucha del 13. No sé si usted de pronto nos puede extender una invitación, contar más o menos de qué se va a tratar para la gente que está por ahí conectada escuchándonos. Y bueno, ya seguimos ahí con la selección de música decembrina, porque igual nos queda una hora, que la gente no se desconecte, que se mantenga la energía, cogerla suave, con su avena, hay que cogerla con su avena. Entonces, bueno, Víctor, no sé si usted nos quiera compartir ahí algo de información sobre lo que se viene. Recuerde que eso es ya, pasado mañana, en 2 días, en el Espacio Bar, ¿sí o qué? Sí, así es, pasado mañana ya en 2 días tendremos la segunda edición de Espacio de Escucha, un formato de Listening Parties que tenemos con Discótica. Esta edición es bacana porque va a ser con lanzamientos de un sello que se llama Portal Sur. Es un sello en el que está Carlos Rixi, Rosarito Meia, un proyecto que se llama Troy McClure. Como que pues hay un parche ahí muy, muy bacano. También están las hermanas junto a Carlos teniendo un proyecto y vamos a hacer una escucha inédita del trabajo que viene con ellos. Pero también vamos a revisitar el disco de Rosarito, el de Troy McClure que acaba de salir más o menos hace un mes. Y bueno, pues súper invitados al espacio. Esto queda en Quinta Camacho. La entrada es gratuita. Desde las 5 de la tarde estaremos escuchando y entrevistando a las personas que hicieron estos lanzamientos. Y bueno, pues sí, muy recomendado porque creemos que Portal Sur es un sello que está un poco como apostándole a otro paradigma, a cambiar el chip del consumo así pues como en plataforma pues como tradicional y más como a generar más cercanía y comunidad a través de la música y de las iniciativas que tienen. Y pues para hacerles spoiler, el disco de Noi, que es el proyecto de las hermanas y Carlos, es brutal, o sea, es brutal, o sea, como que creo que vale la pena valorar más como lo que se hace acá, porque, o sea, voy a decir algo como muy, de pronto que suena, Dígalo. Que suena tajante, pero si ellos hicieran la música, no sé, en Ámsterdam y la gente los pillara, probablemente tendrían una amplificación y un alcance súper grande. Pero porque están acá y no tienen como ese alcance o ese apoyo, pues digamos que no impacta tanto. Entonces como que la invitación es como a valorar también lo que se hace acá porque está a la altura de las grandes ligas de la música electrónica. Bueno, no hay que decir nada más. Yo también soy muy fan, de hecho les invitamos a las personas que están ahí escuchándonos desde el otro lado, como dijo Igloo. Saludos desde otra parte. Entonces, bueno, gracias por estar allá también escuchándonos. A Santiago que dice aguante Discótica, aguante. Y a Fantástico también un saludito porque él fue el que me recordó este tema. Y aquí vale la pena mencionarlo. Didacta cuando yo lo puse dijo, uy, ese tema claro, ese no podía faltar. Visionario este pelado además, porque es un peladito, bueno, un temazo. Pero bueno, sí vale la pena invitarles a que pues a que estén muy conectados como con lo que está haciendo Discótica, con lo que está haciendo Portal Sur. Siento que pues pasan los diciembres, pasan los años y en efecto tenemos que empezar a mirar más hacia adentro, a mirarnos hacia el ombligo, a reconocer que pues sudacas, latinoamericanos y bueno, desde nuestro lugar, desde donde sea que estemos, pues tenemos un alcance enorme y hay mucho talento, en efecto, hay mucho, mucho que, pues, mucha comida para el resto del mundo, la verdad. Y bueno, siento que este homenaje a diciembre es un capítulo, de hecho, que un poco trata de eso, como de reconocer y nutrir también esas raíces, pues, latinoamericanas y que justamente nos dan ese nivel también de calidad que está muy presente en nuestra música, porque de verdad que acá hay gente muy talentosa. Entonces, de verdad, bienvenida a todas las personas ese día allá en el Espacio Bar. Va a estar una chimba en 2 días, ya saben. Bueno, ¿y qué? ¿Con qué temita nos vamos ahora, Víctor? ¿Cómo, por dónde nos vamos? Bueno, voy a ir quitando el Jingle Bell. Bien, precisamente ese que estaba seleccionando ahí abajo. Pues es un tema que tiene un aire de farra, de zafarrancho, es un tema de guaracha, de Rosa Pistola, referente del género urbano y pues de la cumbia y de la rumba, yo creo, como colombiana que está en México. Este es un tema que hace parte de un compilado que ella curó, de un artista, o sea, el tema es de un artista que se llama Gaona, creo que es como de Gaona y Rosa. Y se llama Guarachalit. Y el tema aparte es chimba porque, digamos, no tiene como un kick así como marcado como lo que pasa siempre en la electrónica, sino que toda la energía la conduce un bassline y como unas campanitas que son así bien, bien, bien, bien chimbas. Entonces, Guarachalí de Rosa Pistola, sóbelo, sóbelo. Bueno, desde donde sea que estén, sóbelo. Como dice el tema: Eat, Sleep, Guaracha, Repeat. Sóbelo. Ondanza en la casa, aquí estamos. Llega, directo, varias veces me ha dicho que Ondanza es el nuevo, es como lore o vibe. Es como, no, estamos en la Ondanza, yo te entiendo, estamos en la misma Ondanza. Y es verdad, y es curioso porque nosotros, pues ese juego de palabras, bueno, en realidad no fue así como tal una decisión colectiva, pero a todos nos gustó mucho cuando llegamos a él, porque sí creo que junta un poco esa idea. La idea de la onda y de la danza, pero y por eso, y el símbolo que también surge alrededor de eso es la simática, que la simática es como ese estudio de como de las ondas, de cómo se grafican las ondas del sonido y generan patrones geométricos. Entonces, sí, literal, esa es la vibra, o sea, ondanza es la vibra y el lore de esta canción. Uf, déjame decir, a mí ese tema me fascina, por él estuve mostrando en mi primer y único video set que tengo por ahí en YouTube. Ese tema la sacó del estadio ese día, mero sóbelo ahí en la casa de las parceritas, de las amigas, en la casa Caléndulas. Un saludo a las parceritas, gracias siempre por poner la casa para el desorden. siempre alguien que la pone. Y así es diciembre, ¿no? O sea, diciembre llega y ¿qué? Y eso es, una vez uno ya tiene ganas de, bueno, ¿en dónde? ¿Quién pone casa para la novena bailable, que para el parchecito, para el junte? Y bueno, entonces esa es la energía de diciembre, esa es la energía de este programa, esos son los temitas que estamos poniendo. Gracias a las personas que están ahí conectadas. Juanito, ¿hasta qué horas va la transmisión? Bueno, pues tenemos planeado hacerla hasta las 8 de la noche. Todavía nos queda igual, pues casi un poquito menos de una hora. Y un saludo a Glass, a Santiago, que estaban ahí sobando el temita, celebrándolo. Gracias, gracias de verdad. Para eso es que es la música y para gozar el ratico. Y bueno, hay un tema que yo quiero compartirles, bueno, quienes saben quién más o menos soy, saben que amo la cumbia y que también soy selector de cumbias. Hay un temita que siempre me ha fascinado porque en la casa de mi abuela ponían unas luces especiales en el pesebre. Y en efecto hay unas luces especiales de pesebre que, no sé si ha pillado que uno en esas luces como que tiene una cajita verde y uno le da, tiene un botón y uno le, ahí va cambiando, sí, uno va cambiando como el patrón de las luces, ¿sí o qué? Aguante la cajita verde. Aguante la cajita verde. Y habían unas, yo ya no las he vuelto a ver. Vea, saludito al Ritornelo que está conectado ahí. Un saludo a mi papá que acaba de llegar, gracias. Que cuando lo va a recoger al niño que se le quedó por acá. Un saludo a Juan Pablo ahí desde el chat. Y bueno, este temita que va a poner es muy interesante porque en esas cajitas verdes donde uno cambiaba, o sea, uno también podía, hay un muy, muy especiales que también tenían como unos temitas pregrabados, pero pues muy sencillos, eran solo tonal, una melodía que se repetía una y otra vez. Y esta canción juega con ese sampleo, pero pues lo vuelve pues lo usa como una cumbia, lo usa, digamos, como para alimentar el tema de una cumbia psicodélica de esas que a mí tanto me gustan. Entonces, pues nada, les dejo ahí el pesebre. Ese tema es el pesebre del grupo La Droga, una de mis cumbias psicodélicas favoritas. De verdad, espero que se oyen esta canción, que la bailen, que la guarden también. Grupo La Droga, El Pesebre, para que lo pongan allá en las novenas bailables en su casa. Y que viva la cumbia. Grupo La Droga, El Pesebre, mucho temazo, de verdad. Bueno, y sí, el sampleo es una chimba, muy bueno el sample, y a mí me sorprende mucho la calidad. O sea, no, cómo habrán logrado, digamos, coger literal ese tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, porque así suena tal cual. O sea, si la gente busca videos de cómo sonaban esas cajitas, de esas luces de antes de Pesebre, esa melodía suena tal cual. O sea, tiene como un timbre muy específico. Bueno, un saludo de verdad a todas las personas que están conectadas de verdad en este momento. La transmisión va hasta las 8 de la noche. Además, no, no, no, siento que no vale la pena extendernos, porque igual hoy es un día muy movido, hoy es jueves de ciclovía nocturna. Entonces, chimba para toda la banda que quiere salir a montar bicla, que quiere salir a parchar, pues a las 8 ya se pueden desconectar, pero por ahora no se pierdan esto porque aún nos quedan muchos, muchos temas. Bueno, Víctor, ¿y usted qué? ¿Con qué tema le gustaría continuar? ¿Por qué lado nos vamos? ¿Cuál es la energía decembrina que viene? Parce, pues ya estamos entrando en el peak de la curva decembrina y hay un tema que no puede faltar. Es un tema que creo que está trascendiendo como con toda la magia de la Navidad, pero también de ese autor, porque no sé, yo sí, yo creo como que quiero que compartir algo, y es que estoy muy contento por todo lo que ha hecho Ale Rock, todo lo que han hecho con Mac, cómo les ha ido. son parceros que hacen las cosas de corazón, con una intención bailable y súper genuina y con una idea pues como y una disciplina también como sonora como muy clara y muy constante. Y bueno, pues este tema es Mamá Montan los Juguetes, villancico rave que parece año tras año lo vamos a escuchar y qué bueno que Miguel haya hecho eso porque sí que sí, pega fuerte el tema. Un saludo de verdad a la gente de MOA, que igual sí ha vuelto también, ha hecho un trabajo muy grande igual por, pues por nutrir el ecosistema local, sin duda alguna. O sea, de verdad que lo de ellos, para bien o para mal, ha sido de, o sea, porque hay gustos y disgustos, pero lo que han hecho como tal en explorar los sonidos y después de volver la vista también hacia lo que estamos haciendo acá en Latinoamérica, igual ha sido un trabajo enorme, ¿verdad? Un gran saludo a toda la gente de MOAC. Vamos de nuevo con el temita, que además este estaba en los 14 cañonazos curables. O sea, tiene la vibra navideña, porque también se nota de hecho la influencia de Discos Fuentes y de su música, como de su sello discográfico, de lo que construyeron, de lo que es la categoría de la música decembrina. Nos vamos con este villancico clásico. Ay, mucho temazo, de verdad. Qué chimba, de verdad, el trabajo de MOAC, el trabajo de toda la gente que igual día a día pues busca, pues sí, nutrir esta escena y apostar por lo que le gusta, por lo que hace, como que meterle su propio viaje, su propio estilo a la música. Y este es un poco, de hecho, este tema representa muy bien la energía con la que también queríamos compartirles la música hoy. Es como hablar de diciembre, nuestras raíces, pero también cómo de nuestras raíces se pueden reformular y rearmar, reconstruir, reconfigurar nuevos futuros, nuevas ideas de imaginar la música, de crear. Y este es un claro ejemplo, pues, de eso. Y de hecho yo tengo otro tema acá. Entonces, si no tiene problema, yo voy a compartir este siguiente tema que viene. Este es otro parcero que, bueno, pues, ha hecho para mí también cosas muy interesantes. Porque el man también se mueve en un espectro, así como este man ahorita de Lerock, pues estaba haciendo cosas pues que son más pues con un estilo muy hardcore, muy fuerte, así re con ese kick así re estallado, ¿no? pues también siento que me parece muy chévere la gente que le mueve el resto del dubstep, que le mueve el estilo de los bass music, del drum and bass. Y este es un temita de una de esas personas que he pillado por ahí en la escena bogotana, que me parece que también produce, hace música, hace una música muy interesante. Yago Fuerte, que también pues hace un refix, un reedit de La Burrita, de Los Corraleros con Eliseo Herrera. Y pues nada, dejemos que el tema hable por sí solo. Mucho, mucho, mucho temita, de verdad. Gracias a las personas que siguen conectadas con esta transmisión. Les invitamos a que sigan ahí, pues, conectados, conectadas, a que nos sigan ahí compartiendo sus opiniones por el chat, que de verdad aquí estamos muy emocionados leyéndoles y pues ustedes son esa compañía, porque igual acá estamos solo los dos, detrás de un computador, detrás de un micrófono, pero nada, hacemos esto es por querer seguir compartiendo la música, por seguir nutriendo los oídos y los corazones de la gente que está ahí conectada desde el otro lado, escuchándonos. Y nos gustaría mucho saber también qué le parecieron estos temitas. Recuerden que acaba de sonar, el último tema era el de Mamá ontan los juguetes de Aleroj. Y acabamos de escuchar el último, que es el edit de Yago Fuerte, pues de La Burrita, en versión drum and bass. Vale, entonces, qué chimba que haya, verdad, tanto parche acá reinterpretando y reeditando los temas clásicos con los que uno se crió, con los que bailaban seguramente nuestros abuelos, parce, porque Esa es la verdad, esos temitas pues han pasado generación tras generación ahí, se mantienen vivos. Y hay unos, y muchos de ellos pues son unos temas, o sea, musicalmente están muy bacanos, muy bien hechos, y uno se los oye un montón. Entonces, bueno, parcero, ¿qué quiere decir? ¿Con qué nos vamos? ¿Para dónde sigue esa curva musical decembrina? Claro que sí, pues estabas mencionando que sí, son temas que han trascendido generaciones y temas con los que han bailado nuestros abuelos, nuestros papás, mamás. Y este tema no tiene como una composición tan electrónica, pero creo que es un, como uno de los temas más ásperos de Navidad. Es de Gloria Estefan, Farolito. O sea, creo que es un tema en todo el sentido, o sea, como la composición del tema, las percusiones, como ese tambor así como súper como rústico, la voz de Gloria Estefan también bacano, o sea, súper pues súper afinada, súper chévere esa voz, dulce, y también los coros, pues como que hacen que el tema sea pues ya como que se quede pues a vivir en ti, ¿no? O sea, y cuando llega Navidad, pues siento que es como súper conectar con la época directamente. Este es un clasicazo y de verdad esperamos que estén disfrutando la transmisión radial. Este es selección de Didacta, Farolito, Gloria Estefan. Y bueno, disfrútenlo, óyenlo, de verdad. Suena muy bonito, está muy bien producido el tema. Suena muy clarita las palmas, los tambores. Pareciera que hubiera esto en WhatsApp. Suena muy bonito, disfrútenlo. Mecida por las olas va la luna en travesía. Y mecida por las olas va la luna en travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Corazones que se alegran. Llegó la noche buena. Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Y Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Van sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. ¡Aea! Llegó. Bueno, bueno, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que están conectadas ahorita. Son las 7:33. Estamos transmitiendo desde mi casa en Bogotá. Bogotrax, Bogotrash. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Este programa pues está quedando muy bonito, muy especial. Y eso es lo que a mí me, pues, más me emociona de nuevo. Que sigan ahí conectadas, conectados escuchándonos. Que interactúen por el chat. Que sigamos ahí compartiendo la música, la buena energía. Porque esa es la intención de este especial electronavideño. Acabamos de escuchar a Gloria Estefan con Farolito. Ya escuchamos a Erika de Cassier con su tema December. Danny Boom con su refix de Los Habanales. Escuchamos también a Leroj. Escuchamos a Rodolfo Icardi, Guaracha Elite de Rosa Pistola. Mejor dicho, hemos pasado por un montón de temas. Aún nos quedan un par de joyitas, así que no se lo pierdan. Y spoiler ahí para todos los amantes de Jeff Mills, de su clásico The Bells. Hay un tema ahí, y esto es un saludo muy, muy especial a Isaac, que él fue él fue quien me compartió esta canción, y le agradezco ahí la confianza. Ese tema va a sonar antes de que termine el programa. Entonces, de verdad, no se pierdan ese temazo. Y bueno, Víctor, yo creo que aguantaría de pronto, pues también, ya invitamos a todo el mundo, recuerden también, a las personas que se acaban de conectar, que pasado mañana, el sábado 13 de diciembre, van a estar los amigos de Discótica con una listening party, con una sesión de escucha en vivo con los invitados especiales que son el sello de Portal Sur Records. Y bueno, epa, y bueno, pues nada, ¿con qué temita nos vamos, Víctor? ¿Cómo, qué le rotamos a la gente? Bien, pues este es como, pues es el bonus track de la noche. Lo escogí porque salió hace 4 años, más o menos por estas épocas, más cerrando el mes. Es un tema que creo que es de culto, del Under. Es Hora y Gracia de Medallo, Perreo, Militia, que son Berraco y Cope. Ambos siento que son, pues, firmas y personas clave en el desarrollo de lo que ha sido el circuito electrónico. Pues desde que escriben en Vice, desde que le han metido, digamos, como a la vocación, tanto, digamos, musicalmente como editorialmente, pues hay mucho respeto hacia ellos. Y este tema lo hicieron, es un edit de Las Gatas, tema de reggaetón también súper clásico, y pues es propicio para cerrar el año y también para agitar la pista. Medallo, Perreo, Militia, Las Gatas, DJ NJ Tribute, VIP Mix, para que tengan ahí el nombre completico de este temazo. Recuerden, están escuchando Ondanza Presenta. Aún faltan más temitas. No se desconecten. Para hacer el mano, qué kick tan sabroso. Qué kick tan sabroso. Tremendo edit de Medallo Perreo Milicia. Milicia. Bueno, ahí sí. Eso es lo que uno se atore y empiezan ahí. Ahí se activa el chat. Ahí sí, que dele un guarito, que mujer a palabra. Bueno, gracias. Un saludito, ¿verdad? A todo el parche que está conectado en este momento con el programa de Ondanza, Ondanza, Ondanza presenta. Bueno, y de verdad les invito a todas las personas que nos están escuchando. Un saludito a Santiago, que dijo que gonorrea mucho tema, temazo, temazo, así es, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí pendientes, por estar activos en el chat. En efecto, me atoré con un buñuelo, mentira, no es cierto, pero bueno, sí, esas cosas pasan en vivo, esas cosas pasan en vivo, así es la radio, no importa. Aquí seguimos transmitiendo y compartiéndoles la musiquita, la selección musical que trajimos con mi amigo Didacta para el día de hoy. Ese tema, la verdad, estuvo muy bueno, ese tema es... también de los temitas más chimbas, pues que trajimos al programa de hoy. Y yo creo que ya como estamos llegando al pic de la hora con este edit de Hecho en Medallo, nos vamos con este que es un remix de Iván Cero. Todos sabemos, cualquier persona que se inicia en la música electrónica, si sabe que si empieza a sonar este tema... Ay, papá, ese tema vuelve loco a cualquiera en una pista de baile. Nos vamos con un clásico, clásico de clásicos. Este tema no es apto para buñuelos. Así que pilas a Lucho Díaz ahí. No se me va a atorar con esta canción. Porque nos vamos con The Bells, pero no cualquier The Bells de Jeff Mills. Este es The Jingle Bells. La versión navideña, la versión navideña. Escúchate más. Se le van hasta allá los bajos de esos celulares. Compren buenos celucos, buenos audífonos para escuchar estos temitas porque de verdad que, ja, papá. Bueno, Víctor, ¿qué opinas hasta ahora de este edit? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son sus comentarios en vivo y en directo de este tema? Banger, banger, banger. Si ese tema lo llegaran a sonar en alguna pista en Navidad, parece, no sé, Radio Berlín, Bioclub, Cráter en Caput, yo siento que la gente sería muy feliz y nunca se les olvidaría eso. Y me encanta, o sea, me encanta. De hecho, hace poco ya he tenido como un conflicto con un edit por ahí que escuché de The Bells, como que dije como hacerle un edit a The Bells es un sacrilegio, como pues delicado, pero pillando esto creo que es un honor y uno de los mejores tributos que le he visto a esa canción, y espero que lo suenen mucho porque para esta época está excelente. Sí, es que este tema y un buñuelo, mano. Noche inolvidable. Esa línea de bajo, este tema es, oh, es una grosería. Un saludito a Lucho Díaz, novena en mi mansión con Jeff Mills. Que invite, que invite. Camcas, increíble temazo, temazo, temazo. Fantástico. El otro es más sacrilegio, este es un tributo. Así es, así es. Me alegra que estén conectados con la transmisión. Estamos llegando ya hacia el final del programa. Ya va muriendo la curva, la curva musical, el peak. Ya va decayendo ese peak. Entonces, de verdad, les agradecemos por estar aquí el día de hoy. Muchas personas no estaban conectadas desde el inicio. Y el espíritu del día de hoy con el que veníamos era el de honrar esas raíces sónicas decembrinas. Ese fue el principal, la principal intención que teníamos con Víctor, con mi amigo Didacta. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. A toda la gente que está ahí conectada, a toda la gente que está pendiente, digamos, del programa, que estuvo conectada hasta el final. Este temita resume el espíritu de la energía que nos une como colombianos. De septiembre se siente que viene diciembre. Llega diciembre con su alegría. Y bueno, Víctor, ya estamos llegando hacia el final del programa. ¿A quién le quiere enviar saludos? ¿Con qué tema ahorita nos vamos a cerrar esta última parte del programa? Y bueno, y de verdad no sobra decirlo por última vez a las personas que pronto acaban de llegar, que se conectaron hace poco. Didacta acá está en la casa transmitiendo. Estoy también yo, Obailú, al frente. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que pues también esto es gracias a mi colectivo, a mi parche, Ondanza, y pues también gracias a Radio Estruendo Tiranzucá. Esto es una radio comunitaria en donde esperamos pues estar desde Ondanza nutriendo el ecosistema de la música electrónica. Este temita es Diciembre HP, literal así se llama, de Los Bichorros. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todas las personas que siguen ahí conectadas. Nos vamos, yo creo que a ir despidiendo, no vamos a terminar el programa ya, pero nos vamos despidiendo. Les invitamos de nuevo a que pues el sábado 13 vayan a la sesión de escucha que nuestros amigos de Discotica están organizando en el espacio. Eso es por Quinta Camacho, acá en la ciudad de Bogotá. Pues porque de verdad, qué chimba todo lo que está surgiendo acá. Esta es la intención de la radio nuestra, es pues sí, compartir música y parcharla y pasarla muy bien, pero siempre ha sido con Ondanza nuestro propósito el de pues nutrir y alimentar, o sea, todo lo que está pasando acá, porque Didacta bien lo mencionó antes, están pasando muchas cosas acá. Hay gente con mucho talento, con mucha creatividad y con una capacidad de crear lenguajes y de... ¿cuál es la palabra? Tal vez lo que quiero decir es que está nutriendo. Esa es mi idea, mi concepto. Está nutriendo de verdad musicalmente todo lo que pues está surgiendo acá en Latinoamérica, en Bogotá, en Colombia. Y es bueno que ustedes como oyentes, como escuchas, pues también puedan permitirse ir allá, conocer de primera mano a los artistas, a los productores, a la gente que está de verdad pues detrás de la música, porque la música es eso, la música son personas que hay detrás, son historias, son anécdotas, es un trabajo y un esfuerzo enorme el que se hace y que no es muy valorado. Entonces pues aquí estamos para cambiar ese paradigma, para seguir nutriendo y apoyando. Esa es la radio comunitaria, ese es el apoyo mutuo. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, sigan a Discotica en Instagram, y ya saben, este sábado 13, la sesión de escucha. Entonces, ¿con qué temita se va a despedir su merced, digamos, para cerrar esta curva musical, Víctor? Bien, primero que nada, agradecerles a todos, a todas las personas que hicieron parte de este especial de Navidad, mandarle un saludo especial, demasiado especial al Niño Dios, que lo esperamos el 24 de diciembre en todas las casas, en todos los hogares colombianos, que siempre será bienvenido y que, bueno, pues gracias a él es que celebramos estas cosas. Y también lo digo con respeto, no suena también como muy recochón, pero pues creo que también ahí es bueno mantener como esos valores, esas historias, esas conexiones. Y bueno, este tema es personal, es el tema que mi abuelo siempre canta en las navidades. Él fue cantante pues de orquestas, de grupos musicales en su momento, y es como nostálgico, como cada año canta el tamborilero de Rafael, o sea, como bien se le quiebra la voz y ya no está como en la misma tónica, pero pues siempre el tema está ahí y siempre digamos que hace parte de nuestra Navidad, de mi Navidad, y bueno, se los comparto porque sí es el tema más fraternal de este especial. Y muchísimas gracias, los esperamos el sábado en el espacio de escucha con Portal Sur. La invitación es súper especial, súper abierta, va a estar muy bueno porque pues sí, las entrevistas, el catálogo que están haciendo ellos es muy bacano. Y bueno, pues muchas gracias y muchas bendiciones. Bueno, no se desconecten, que aún queda una última canción, pero los dejamos con El Tamborilero, la versión de Rafael, una selección muy íntima y especial de Didacta. Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón, pon. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió. Y así despedimos el año con este programa. De verdad, muchas gracias a la gente que estuvo ahí conectada. Qué recochitas de chat. Un saludo de verdad a Santiago y a Juan Diego, que sé que estuvieron ahí por ahí muy pendientes. De verdad, qué recochitas de chat. Y bueno, hemos pasado por, pues, por un montón de estilos, desde el trip hop hasta la guaracha y los villancicos y el edit así, mejor dicho, re hardcore, drum and bass, o sea, un poquito de todo. Entonces, de verdad que qué chimba, muchas gracias pues la gente que estuvo ahí conectada. Y nada, pues, pues nos vamos a despedir, pero pues les dejamos con la última canción. Muchas gracias a quienes estuvieron de verdad aquí conectados, ya saben, todas las invitaciones ya las hicimos. El otro año se vendrán muchos más programas y además no se pueden perder. Dentro de 8 días va a haber un programa muy especial y voy a hacer aquí el spoiler, el anuncio caleto, pues, digamos, para las escuchas, para quienes están allá, de verdad, por gracias por estar aquí. Entonces el mensaje es que dentro de 8 días vamos a transmitir una radio novena. Vamos a hacer una novena que va a estar a cargo de una de las personas, de un danza, de nuestro amigo Isaac, que está organizando una radio novena anarquista. Vamos a estar literal reeditando. Vamos a hacer un refix de toda la novena. Una interpretación anarquista. Y al frente pues estará nuestro amigo DJ Renolfo. Definitivamente DJ Renolfo, de verdad, uno de los grandes, grandes personajes de este colectivo. Habrá bootleg de Aguinaldos, como está ahí compartiendo por el chat Iglu. Entonces, bueno, de verdad que no se lo pueden perder, de verdad que va a estar una chimba, con ese vamos a cerrar el año. Y por ahora, pues nada, muchísimas gracias. De mi parte, aquí Obailu les agradece y se despide. Gracias de verdad por estar conectados con la transmisión. Gracias a ustedes es que es posible esta radio comunitaria y seguiremos el otro año pues nutriendo nuestro ecosistema de músicas electrónicas con programas así, compartiendo la música, trayendo más gente, más amigos, más invitados. Ojalá se vengan más cosas también con todos nuestros amigos de Discótica. Bueno, Víctor, ¿alguna palabra final para despedirse aquí de nuestros oyentes? No, que las mejores. Muchas gracias pues a Ondanza también, es un proyecto súper lindo. Están pues conspirando y promoviendo espacios e iniciativas que creo que son necesarias como para el contexto como tan viral y dinámico en el que estamos. Siento que necesitamos más conexión orgánica y creo que lo están haciendo muy bien a través de sus formatos, de su buena energía, de su buena andanza. Y bueno, pues los felicito y espero que el otro año les vaya muy bien a todas y a todos. Sí, sí, sí. Amén. Amén, amén, hermano, que así sea. Bueno, los dejamos con MCTTU. Bueno, no sé cómo se diga exactamente en portugués, me disculparán ahí mi portuñol malo. Porque de verdad este temita había que dejarlo que sonara completo y con todo el volumen. Con el Jingu Beu, Sou Seu Papai Noeu. De verdad, un temazo. Gracias también a Víctor, gracias a toda la gente que se conectó. Con este temita nos despedimos. De verdad, muchas, muchas gracias. Que terminen de pasar una chimba de año, que cierren todos sus proyectos, que pasen pues con la gente que aman y que la música nos siga siempre bendiciendo. Undanza presentó el especial electro navideño. Viva la radio comunitaria. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Me apresento, sou Tete, eu sou o seu Papai Noel. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Sou Tete, eu sou o seu Papai Noel. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Passou a noite comigo, viu que o Teteu é cruel. 50% açúcar, 50% mel. Meu presente é piroca e ela caiu do céu. Diga Pereira, original. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Y ya, eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos hasta una próxima ocasión.